Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. En los últimos años, las organizaciones y movimientos sociales han logrado, a base de una lucha perseverante, arrancarle a los gobiernos una serie de leyes reivindicativas para sus reclamos en la temática de género: matrimonio igualitario, aborto, femicidio, trata de personas. Han conseguido una serie de marcos regulatorios cuyas herramientas legales intentan desterrar las consecuencias nefastas de prácticas y conceptos machistas en sociedades de raíz patriarcal, sociedades que han ido arraigando entre sus costumbres, si no la justificación, si por lo menos la mirada de soslayo para no condenar como corresponde, ética y penalmente, la ejecución de delitos contra las mujeres o los sujetos que intentan hacer uso de sus derechos individuales para elegir libremente su condición sexual. Sabemos que el camino que recorren las luchas es arduo. De ahí seguramente el entusiasmo triunfalista con el que se celebran estas conquistas. Ahora, sin entrar en el ánimo de convertirnos en aguafiestas, la pregunta que nos hacemos es si las sociedades no nos estamos adaptando, o peor aún, acostumbrando a que las soluciones que conceden los gobiernos vengan solamente por el lado punitivo. En sociedades conservadoras como las que transitamos, con la trajinada experiencia de saber lo que significa el siempre vanagloriado Estado de Derecho y sus leyes burguesas, en los que sabemos difícilmente existe la igualdad ante la ley, por ejemplo, son necesarios, creemos, muchos más que los marcos legales correspondientes para proteger los derechos de las mujeres y las organizaciones civiles. Hace falta además, y por encima de eso, políticas de Estado que implementen marcos preventivos adecuados y concretos para informar, educar y acompañar las herramientas legales. No es intención decir que las leyes no sirven para nada. Lo que queremos decir es que los estados están cada vez más dispuestos, y lo hacen, a instaurar políticas de control social y precarización económica, o sea, políticas represivas, y que las concesiones que no pueden hacer en estos ejes, los hacen en otros y les sirven como camaleónico maquillaje para mostrarle a sus sociedades su rostro progresista sin tener costos políticos demasiado onerosos. Por eso, las luchas tendrían que seguir masificando y las exigencias ir subiéndose a un techo mucho más alto, aprendiendo en el proceso a evitar la segmentación o la sectorización de los diversos colectivos, porque el verdadero cambio solamente vendrá de la mano de sociedades que respeten la diversidad y, por sobre todo, sean equitativamente justas. Oyentes, buenas noches. Un lunes caluroso, hoy es el aniversario de la ciudad de La Plata. A pocas cuadras hay fiesta. Nosotros aquí, firmes en la trinchera de siempre. La música hoy comienza con Pink Floyd y un tema del disco The Wall. Hey, Chu. Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lies. Give in without a fight. Hey, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you? I'm coming home. FM 106.3 Radionauta. Un hecho político acontecido en Córdoba hace unos días nos sirve como ejemplo para disparar unos cuantos interrogantes acerca de las caracterizaciones, similitudes, oportunismos varios, y una palabra a la que los peronistas le rinden culto, lealtad. En la planta de la empresa Renault, el miércoles pasado, el gobernador de la SOTA, empresarios, trabajadores y sindicalistas del sector automotor, celebraron un acto en el que también estuvo presente la ministra de Industria, Débora Giorgi, una aliada incondicional del gobierno nacional. Y el análisis va más allá del hecho, poco importante nos parece, del discurso del mandatario o del abucheo que recibió Giorgi en el marco de las disputas políticas que son de público conocimiento. Nos parece más jugoso, a partir del perfil de los dos protagonistas, tratar de hacer un dibujo que muestre la fragilidad de los armados en el espacio político gobernante. Hasta no hace mucho, y con los vaivenes de costumbre, un político de la sinuosa trayectoria de José Manuel de la Sota fue aliado del kirchnerismo en los procesos electorales. Sabido es que el político, con el quincho más blanco del espectro, es un hábil jugador, sobre todo cuando los escenarios están convulsionados como ahora, aunque también hay que aclarar que nunca su habilidad o su oportunismo están o estuvo acompañado por consensos mayoritarios. Dicho de otro modo, de la Sota siempre podrá ser un posible candidato presidencial para unos pocos, muy pocos sectores políticos y económicos, pero su único aval es seguramente su alta autoestima. Hasta el apático e inexpresivo santafesino Carlos Reutemann tendría más posibilidades que él. Y en cuanto a la palabra lealtad, difícil que sepa lo que significa, ni siquiera en su acepción peronista. Débora Giorgi es una funcionaria de trayectoria tan sinuosa como la del cordobés. Su militancia ha pasado por unos cuantos espacios, tan equidistante del nacionalismo popular que pregona el gobierno, del que ahora es una militante incondicional, que hasta parece una flagrante contradicción su actual posicionamiento. Giorgi, ¿tendrá claro lo que es la lealtad? ¿O no tanto? Y aunque todos, o casi todos, tenemos en claro que en estos casos nada mejor que el consabido dicho de quien no tiene un muerto en el ropero, lo que queremos decir es que dos personajes así sirven como botones de muestra, y sabemos que hay peores, de los débiles lazos con los que están soldados los conglomerados políticos del oficialismo. Además, con aliados o amigos así, ¿quién necesita enemigos? Vamos a ir con un tangazo, Aníbal Troilo y su orquesta, con Francisco Fiorentino en la voz, pa' que bailen los muchachos. Que me duele el corazón, quien por celo va sufriendo, su cariño va diciendo, no te quejes, bandoneón, que esta noche toco yo. Pa' de los muchachos hoy te tocó bandoneón. La vida es una milonga. El sábado se clausuró la cumbre iberoamericana de Cádiz, una reunión que hubiese resultado irrelevante ante la ausencia de 7 mandatarios en ejercicio y la ausencia en el último día de Evo Morales y Rafael Correa, que partieron antes de la foto final. El hecho político y económico para tener en cuenta fue la puesta en escena de la llamada Alianza del Pacífico. Los presidentes de Chile, Colombia, México y Perú firmaron una declaración conjunta. Tuvieron su propia reunión, su agenda y la respectiva fotografía para evidenciar lo que desde hace un año funciona como un espacio económico y político de la derecha conservadora en Latinoamérica. Y claro, el discurso convocante podrá ser que en el 2013 más del 90% de los bienes podrán circular sin aranceles entre los 4 países, que los turistas no necesitarán visados en esta comunidad y que se reforzarán los instrumentos comerciales como únicos medios de comercio exterior, cooperación aduanera y la prosecución de rutas aéreas en el Pacífico, con la integración de un mercado que aspira a ser una vidriera para más de 200 millones de personas, ya que tiene como estados observadores a Australia, España, Nueva Zelanda, Uruguay, Costa Rica y Panamá. La Alianza del Pacífico fue una idea propuesta por el expresidente peruano Alan García, que Ollanta Humala reflotó y fue formalizada el año pasado en Chile, como un primer paso para atenuar las diferencias que en el juicio por límites territoriales fronterizos se está llevando a cabo en el Tribunal Internacional de La Haya y que tiene como protagonistas a Perú y Chile. Esta alianza no solo ha suavizado, si cabe el término, las pasiones nacionalistas entre estos dos gobiernos, también ha servido para que, junto a la Colombia de Juan Manuel Santos y el México de Enrique Peña Nieto, formen lo que, con el tiempo, para Estados Unidos será su aclamado eje del bien, tratado de libre comercio y bases militares yanquis mediante. La música la trae el uruguayo Fernando Cabrera. De su disco Canciones Propias vamos a escuchar Los Boliches. Nocturnos, amarillos de sueños perdidos, quinieleros de suertes extrañas, azulados de humos divinos, viejas radios rezongan canciones, un gardel arrullando su trino y en la mano madera de un tango, un borracho camino al ayer. La soledad con el alcohol suelta un gorrión que por el aire del alma se va. Con el alcohol la soledad, tibio gorrión que por el aire del alma voló. Desgastadas paredes que miran sin fervor, sin asombro las cosas, por el ojo de buey descordado de un reloj que hizo el tiempo y murió. El boliche conversa en silencio sus palabras de vidrio y tabaco. Cuando llueve las sombras florecen desolados versos son de papel. La soledad con el alcohol suelta un gorrión que por el aire del alma se va. Con el alcohol, la soledad, tibio gorrión que por el aire del alma voló. Y otra vez vuelvo a buscar boliche viejo en tu ayer, lo que nunca volverá. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. No soy la mujer de tu vida porque soy la mujer de la mía. Escucha con los tacones de punta. Martes, 17 horas por Radio Nauta, 106.3. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. 19ª Unión de Asambleas Ciudadanas, el 24, 25 y 26 de noviembre en San Juan. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Nos autoconvocamos, asambleas y grupos de los pueblos que luchamos por la vida y el territorio, contra el saqueo y la contaminación del modelo extractivo. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está contra el poder. En esta UAC nos proponemos debatir con quién, contra quiénes, cómo y para qué luchamos. La lucha se hace cada vez más amplia. Para seguir avanzando en coordinación, organización y propuesta alternativa. El Famatina no se toca. Paren de fumigarnos. El agua vale más que el oro. El agua vale más que el oro. No a las papeleras. Para comunicarte con la Unión de Asambleas Ciudadanas, hacelo a través de uacsanjuan@hotmail.com o encontranos en Facebook como Unión de Asambleas Ciudadanas. Seguinos en Twitter, @prensaUAC. 19º Encuentro UAC, San Juan, 24, 25, 26 de noviembre de 2012. Unión de Asambleas Ciudadanas, por la vida, contra el saqueo y la contaminación. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. FM 106.3 Radionautafm.wordpress.com. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped. Prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse. Prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibido la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. En España, es un espejismo el análisis que la tensión social desborda la política, aunque sea un hecho el eco de la repercusión social que ha obligado a los gobernantes a modificar algunas decisiones para rectificar algunos aspectos de la ley de desalojos, la ley de desahucios, como le llaman allá. El drama de dos suicidios y movilizaciones masivas ha obligado a la promoción o la búsqueda de medidas que sean paliativas para desactivar la creciente eclosión social. Día a día, las cifras de desempleados también van en aumento La renta familiar ha caído bruscamente, los recursos públicos han sido drásticamente recortados en las comunidades y los ayuntamientos, y además tiene que ser así, porque la supervisión de la Unión Europea le exige medidas de ajuste de por medio. Se calcula que en el 2013 los desocupados llegarán largamente a los 3 millones sin recibir algún tipo de cobertura, situación que se agrava en un marco más amplio, ya que los salarios han aumentado en un piso inferior al crecimiento de la inflación y con una reforma laboral que limita las negociaciones colectivas. Y aunque el número de personas que sale a las calles en las manifestaciones aumenta, aún sin brotes de violencia de por medio, decimos y reafirmamos lo del comienzo: es un espejismo que la tensión social desborde las decisiones de fondo de las dirigencias políticas europeas. Todos los discursos enfocando la supuesta preocupación por la tensión social solamente hablan de curaciones que podríamos llamar de primeros auxilios. Ni hablar taurinamente, ni siquiera de tomar al toro por las astas. Menos de enfrentarlo y acertar en la estocada. Solo medidas paliativas. Nada de hablar de que la crisis la tienen que pagar los responsables de originarla y actuar en consecuencia. Demasiado pedir para peleles con disfraz de dirigentes políticos. Quizás no esté lejano el día en que la movilización social masiva y organizada los ponga de patitas en las calles, más desnudos de lo que se muestran ahora a pesar de sus costosas vestimentas. Peter Gabriel, de su disco So, nos trae In Your Ace. My instincts, they return. and the grand facade so soon will burn without a noise, without my pride. I reach out from the inside. In your eyes. FM 106.3 Radionauta. Debido al ambicioso plan decenal de expansión energética propuesto por el poder ejecutivo en el Brasil, se construirán 15 hidroeléctricas en la región del Amazonas en los próximos 9 años. 6 de esas obras ya están bastante avanzadas y la inauguración de las otras 9 plantas están calculadas para el quinquenio 2017-2021. La monumental obra de la central Belo Monte en el río Xingu y la de Girau y Santo Antonio sobre el río Madeira han ocasionado las protestas de las organizaciones ambientales y la reacción de las comunidades originarias que pueblan esas agrestes regiones que se encuentran en donde se encuentran áreas de selva virgen, ya que las obras son de una magnitud tal que ocasionarán un gran impacto no solamente ecológico sino también social. Para un país de economía emergente como Brasil, que aspira a convertirse no solo en el gigante hegemónico de la región, sino también en consolidar una imagen de potencia económica, el déficit energético ha sido una debilidad que se hizo patente en los dos últimos años. Pero no solamente la construcción de las hidroeléctricas modificará el equilibrio de la región amazónica, también habrá construcción de más de 7.000 kilómetros de carreteras y 10.000 kilómetros de tendido ferroviario. El secretario de Planificación Energética ha manifestado que la constitución brasileña permite la explotación de los recursos minerales e hidráulicos que se encuentran en tierras indígenas, pero que no obstante eso, se dará prioridad a hidroeléctricas que no afecten las áreas de las tierras indígenas demarcadas o los parques nacionales, lo cual nos hace recordar que los funcionarios de todos los países tienen discursos parecidos, que a la hora de los hechos tienen poco o nada de parecido con la realidad, ya que los desmontes y la alteración del caudal de los ríos modifican de una manera radical el ecosistema, perjudicando de manera violenta el modo de vida y de subsistencia de las comunidades que ancestralmente han vivido o sobrevivido en esas tierras. Todo en nombre del bendito progreso. ¿El progreso de quiénes?, podríamos preguntar. En la hermosa voz de Cesárea Évora escuchamos Chinchirote. Thank you. mina, a boca tem comparação. Bota papia de máxima, tchintiroti na figueira. És boa fama, tudo alguém já tá com cheiro. És boca grande e raganhão, bota papia mais que ninguém. Oja, menina, a boca tem comparação. Bota papia de máxima, tchintiroti na figueira. És boa fama, tudo alguém já tá com cheiro. És boca grande e raganhão, bota papia mais que ninguém. Ma flá do flá, minha boca castalá. Na minha porta nunca crê o diabo, me mantenha camuflado. Ma flá do flá, minha boca castalá. Na minha porta nunca crê o diabo, me mantenha camuflado. Doce boquinha na bosneira, aguenta na borrabo. Vamos a mim, o teme de tribunal. Doce boquinha na bosneira, aguenta na borrabo. Vamos a mim, o teme de tribunal. Ma flá do flá, minha boca castalá. Na minha porta nunca crê o diabo, me mantenha camuflado. Ma flá do flá, minha boca castalá. Na minha porta nunca crê o diabo, me mantenha camuflado. De tribunal, doce boquinha na mosqueira, aguenta na borrabo. Vamos a mim, o teme de tribunal. Ma flá do flá, minha boca castalã. Na minha porta nunca crê o diabo, me mantenha camuflado. Ma flá do flá, minha boca castalã. Na minha porta nunca crê o diabo, me mantenha camuflado. Ma flá do flá, minha boca castalã. Na minha porta nunca crê o diabo, me mantenha camuflado. Ma flá do flá, minha boca castalã. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! ¡Prohibido cumbia! A propósito de la exhortación de Evo Morales para que el recientemente reelegido presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, reconozca la importancia del voto latino en las últimas cerradas elecciones en el país del norte, una pequeña y, si se nos permite, delirante reflexión. Cierto que las comunidades latinoamericanas volcaron sus preferencias hacia el candidato demócrata, hecho que hasta parece lógico y de sentido común, si consideramos las políticas racistas y antiinmigratorias de los republicanos. Recordemos la ley migratoria en el estado de Arizona o el muro que intentó construir George W. Bush para amurallar la frontera con México. Pero cierto también que en los Estados Unidos, y por lo menos por ahora, no hay la más mínima intención de darle relevancia política a la influencia de los inmigrantes latinos en la agenda norteamericana. El orgulloso gobierno que responde a la mayor democracia del mundo y a los intereses del inmenso complejo industrial militar que continúa siendo la primer potencia mundial, siempre considerará minorías con escasa relevancia política a los sectores latinos. Y aunque conozco a muchos latinoamericanos que viven y han echado raíces en el país del norte y se sienten satisfechos con ello, algunos hasta con hijos que han servido en las Fuerzas Armadas y han peleado en Irak, hasta donde hubo o hay un general González. Prefiero pensar que, como todo imperio decadente, el norteamericano tenga en el interior, en su interior, el germen, el poderoso germen de su destrucción. Y el delirio es más que temprano que tarde, en el sillón de la Casa Blanca, al igual que hoy un negro, esté sentado un Juan Pérez o un Carlos García, pero no demócrata o republicano, socialista. Escuchamos un corrido mexicano, Las Amarillas por Los Lobos. Volaron las amarillas, calandrias de los nopales. Ya no cantarán alegres los pájaros cadernales. A la tira la la, a la tira la la no. Ya no cantarán alegres los pájaros cadernales. Árboles de la Alameda, porque no han reverdecido. Por eso calandrias canten con la zapachurra el nido. A la tira la la, a la tira la la no. Por eso calandrias canten con la zapachurra el nido. Eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero. Pareces una rosita en las costas de Guerrero. A la tira na na na, a la tira na na no. Pareces una rosita en las costas de Guerrero. En la medianía del mar suspiraba una ballena, y en el suspiro decía el que la seca la llena. A la tira na na na, a la tira na na no. En el suspiro decía el que la seca la llena. Mi padre fue gambilán y yo nací pico pico. Soy como el tarrantantán, donde quiera me perdico. A la tira na na na, a la tira na na no. Todos dan su despedida, pero como hasta ninguna. A la tira na na na, a la tira na na no. Todos dan su despedida, pero como hasta ninguna. 4 por 5 son 20, 2 por 7 son 21. 4 por 5 son 20, 2 por 7 son 21. 4 por 5 son 20, 2 por 7 son 21. A la tira na na na, a la tira na na no. Radionauta. A las 10 de la noche, la sobremesa de Chaplin, comunicación digestiva. Radionauta. FM 106.3. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Seguimos. seguimos con Prohibido Cumbia. Estamos en Radio Nauta FM 106.3. En la Word, recordamos que estamos en radionautafm.wordpress.com. Por si fuese poco la explosiva situación que se vive en Siria, el polvorín de Oriente prendió otra chispa más con el resurgir de una escalada de violencia entre Israel y Palestina. Y es que más allá de las disputas ancestrales entre estos dos países, la cercanía de dos hechos políticos han conseguido que Israel repita la operación Plomo fundido de hace 4 años, cuando invadió por vía terrestre la franja de Gaza, asesinando a cerca de 1.500 palestinos. Los dos hechos políticos a los que hacíamos referencia son las próximas elecciones en Israel y sobre todo la reunión del Consejo de las Naciones Unidas el día 29 de noviembre, en el cual se discutirá el estatus de Palestina como Estado observador. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha creído conveniente marcarle la línea de acción al reelecto Barack Obama respecto al 29 de noviembre. Israel se puede resignar a que Obama no apoye una guerra contra Irán, no a que Palestina logre estatus de Estado. A Netanyahu no le basta que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la ONU caminen de su lado, aceptando, ya en estas épocas sin discusión, la decisión generada entre bambalinas en 1947, justo otro 29 de noviembre, que generó la invención del territorio de Israel el 14 de mayo de 1948, repartiendo las tierras palestinas. En el escenario actual, Egipto, Túnez, Turquía y los países del Golfo han condenado los bombardeos de Israel a la Franja de Gaza y han pedido a la comunidad internacional que garantice la paz, un apoyo moral, una abstracción que no impedirá que se sigan desarrollando los hechos de violencia que mayormente causan víctimas civiles, violencia que se eleva a su máxima expresión cuando grupos de resistencia fundamentalista como Hamas desafían irresponsablemente el superior poder militar y de fuego de los israelíes en una franja de Gaza en la que la densidad demográfica impide de por sí acciones de precisión como la efectuada por la aviación israelí destruyendo el cuartel general del grupo integrista, asesinando a su líder Al-Jabari, uno de los conductores del brazo armado de Hamas. Y entre misiles que van y que vienen de un territorio a otro, los palestinos gritan Allahu Akbar, Dios es grande, en los campos de refugiados de Jabalia, al norte de la Franja de Gaza, soportando la pobreza y los padecimientos de una situación que, cuanto hace mucho más tiempo que los estruendos actuales, simplemente daños colaterales. Nos vamos a la música, los olimareños nos van a regalar Tierra Negra. Saben con qué dolor de tus lares me despido. No saben con qué dolor, óigalo bien, de tus lares me despido. Ayer tarde estaba yo cantando muy divertido. Ayer tarde estaba yo, señores, cantando muy divertido. Recordando para mí, ay, para mí, aquellos llanos queridos. Recordando para mí, oiga compadre, aquellos llanos queridos. Thank you. viento en los palmares. En los palmares con caballos y novillos. Con el viento en los palmares. En los palmares con caballos y novillos. Se acuerda de su caballo, de su soga y de su silla. Se acuerda de su caballo, oiga compadre, de su soga y de su silla. Radio Nauta, FM 106.3. La prensa internacional considera que las tres mujeres más poderosas del mundo son la canciller alemana Angela Merkel, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y la tercera es la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, que con más del 70% de aceptación lidera la hoy por hoy quinta economía mundial. Dilma se incorporó al Partido de los Trabajadores unos años después de su fundación, tras haber militado en el Partido Socialista, liderado entonces por Lionel Brizola, y un poco antes en organizaciones marxistas que, el marco de la dictadura en 1970, impulsaban la lucha armada. Detenida por los militares, fue torturada y encarcelada por 3 años. De esa época, Rousseff dice que con los años ha comprobado el exceso de ingenuidad y romanticismo que había en la militancia y su falta de comprensión de la realidad. Mi estancia en la cárcel me ayudó a entender que no percibíamos que la realidad es más compleja, que podía haber diferentes soluciones de futuro, que el régimen militar no sobreviviría porque no podía detener, torturar y matar a toda la juventud. El país había comenzado a transformarse y exigía un cambio. Entre 1970 y 1974 transcurrió la etapa más negra de la dictadura y ahí resultó evidente que no había solución a los problemas económicos y sociales sin democracia. Tal vez lo que diferencia a mi país de otros de América Latina, dice Dilma, es que nosotros tuvimos una fe sin restricciones en el valor de la democracia y eso hizo que el proceso en el Brasil resultara menos duro. Dilma representa un cuadro político con sólida formación y cuya acción encarna un pragmatismo con escasos componentes ideológicos que trata de imponer en el gigante sudamericano el proyecto de un país de clases medias que en el término de 15 años mejore sus estándares de vida basado en el crecimiento económico y la aplicación de políticas anticíclicas. Dice Rousseff, lejos de mí proponer ningún tipo de modelo, pero hemos superado falsos dilemas, disyuntivas como controlar la inflación o impulsar el desarrollo, reducir el gasto público o invertir, desarrollar primero el país para luego distribuir rentas, luchar solo contra la pobreza o entrar de un salto en la economía del conocimiento, optar entre el mercado externo y el consumo interno. Todas esas cosas deben abordarse simultáneamente. Dilma Rousseff seguramente no tiene el carisma de su padrino Luis Ignacio Lula da Silva, pero sí una personalidad con brillo propio, hija de una generación que ha vivido intensamente. Dilma ha elegido en su proceso de aprendizaje adoptar una de las mayores características de su mentor, su ambigüedad para estar bien con Dios y con el diablo, y por ahora le va bien. La cantante y actriz española Ana Belén con una canción de Chico Buarque, o ¿Qué será, qué será? Susurrando versos y trovas que andan combinando toda

tener, no solamente estar informados y tener sumamente cuidado y estar promulgando leyes y defendiendo y ejecutando acciones en torno a la prevención y a la defensa de las mujeres, de los niños y de las niñas frente a este terrible problema que es la trata de personas, sino que además tenemos cabal conciencia de que hay un montón de políticos que son directamente socios interesados en el negocio. Es un gran negocio, el negocio de la trata de personas es el tercer negocio de que mueve plata en el mundo, ¿no? Siguiendo a la droga y al tráfico de armas. Radio Nauta, un año multiplicando voces. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. Catherine Trammell entrecruza las piernas y algo de estupor se advierte en la mirada azorada de los dos policías que la interrogan. Ese celebérrimo cruce de esas llamativas extremidades convirtió a Sharon Stone en una sex symbol en la película Bajos Instintos. Han pasado 20 años de aquello y Sharon sigue siendo una espléndida mujer, con 54 años a cuestas, superando un aneurisma cerebral que sufrió en el 2001 que casi le cuesta la vida. Stone demostró en el film de Martin Scorsese, Casino, junto a Robert De Niro, que no solamente era sexy, sino también una muy buena actriz. Y pese a tener la edad que corresponde a una señora madura, aún aparece desnuda y abusada en la película Border Run, un drama sobre la inmigración ilegal y el narcotráfico entre los Estados Unidos y México, o interpretando a la madre de la actriz porno Linda Lovelace, aquella de garganta profunda, en la película Lovelace, o en Fading Gigolo, junto a Woody Allen y John Turturro, haciendo el papel de una pareja lesbiana junto a Sofía Vergara, donde hay una ménage à trois como atractivo. Como se ve, Sharon sigue estando hot, y más allá de las labores actorales, ha tenido una militancia activa en la postulación de Barack Obama y ha reemplazado a la fallecida Elizabeth Taylor como presidenta honoraria de la Fundación Estadounidense de la Lucha contra el SIDA. Convertida al budismo tibetano, divorciada del periodista Phil Bronstein, con 3 hijos adoptados, el mayor de los cuales a los 12 años ha comenzado una carrera artística, Sharon Stone vive en una cómoda mansión de Beverly Hills. Parece que tiene una relación sentimental con un ignoto modelo argentino con el que pasea en las pasarelas de Milán. A 20 años de Catherine Trammell, Sharon mantiene intacta el aura de mito erótico. La fuerza interpretativa de Amy Winehouse en Lick Smoke. Company. Don't wanna get dependent on your time is spending off, but I lose it when you love me. Like smoke, I hung around in the oven. Not a script to proofread. I spit some untruths to dumb fools and groupies. Fun to punctuate, pronunciate the funds I make. A monster take, put in your face. Oh, my mistake, you're not a floozy, then excuse me. Before I talk my style, introduce me. Get your name and phone number like 1, 2, 3. Y'all know the story, y'all know the commentary. I kick the narrative, this is legendary. The good Samaritan, hood thespian. Like a polygamist with a twist. Will I marry again? Maybe, I guess. I hold a lady interest, I just met. The love scholar, she the teacher's pet.

poco antes de morir. Las otras, coinciden la mayoría de sus biógrafos, fueron amores platónicos o intentos no correspondidos, musas fantasmales, ideales inalcanzables o invenciones de su frondosa imaginación. Ulrica, dice Paoletti, es su único cuento de amor cuasi físico, y aunque resulta más el relato de un sueño, en el relato hay besos y ternura, dos temas escasos en la literatura borgiana. El cuento, se especula, estuvo inspirado en Ulrike von Kilsmann, una rubia que Borges conoció en 1950 y que le fue presentada por Ernesto Sábato. Hay coincidencia en señalar que la más trascendente musa que tuvo el escritor fue Elvira de Alvear, cuyo carácter parece describir en la Beatriz Viterbo de la Lep. Elvirita era hija de Diego de Alvear, un patricio argentino cuyo principal mérito fue el de ser el dueño del caballo más famoso que dio el turf argentino, Botafogo, y la madre fue Mariana Cambaceres, otra patricia. Elvira parece ser solamente fue una relación platónica hasta que se fue a vivir a París en 1930. Otra musa, esta mucho más misteriosa, fue Matilde Urbach, a la que Borges alude en uno de sus poemas como representación de todas las mujeres a las que amó sin ser correspondido. No se sabe si realmente existió, pese a que Jean-Pierre Vernès, en el álbum Borges, editado por la editorial francesa Gallimard en 1999, publica la fotografía de una mujer con un epígrafe que reza Matilde en 1930. En el texto de El regreso de Heráclito, que Borges atribuye a un supuesto Gaspar Camerarius, dice: yo, que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyo amor desfallecía Matilde Urbach. Otra relación platónica fue con Nora Lange, y la comentaban los compañeros del programa Mezcolanza hace unos lunes atrás. Se sabe que Borges le prologó su libro de poesía La calle de la tarde, y que Norat terminaría casándose con el poeta Oliverio Girondo. Aquí parece ser que a la que realmente Borges le propone matrimonio es Aidee Lange, la hermana de Norat. Y más allá de las múltiples fantasías que se puedan tejer alrededor de la vida del mítico escritor argentino y de la realidad de su único matrimonio con María Kodama, ya viejo y ciego, quizás el único amor real en la vida de Borges fue doña Leonora Acevedo, esa mujer de fuerte y autoritario carácter que fue su madre. Vamos a escuchar a la exquisita Luciana Yuri, una de nuestras cantantes mimadas, de su disco Canciones brotadas de mi raíz, Deja que te quiera. Y yo derramé en rama volar.

Las otras 26 personas son secuestradas entre el 20 y el 24 de julio de ese mismo año en el hecho conocido como la Noche del Apagón. El juez también procesó al gerente administrativo del Ingenio Ledesma, Alberto Lemos, embargando a sí mismo a Blaquier por 11 millones de pesos y a Lemos por 5 millones. La resolución deja pendientes, por ahora, las acusaciones del fiscal Pablo Pelazo y las querellas, la imputación por tormentos y homicidios y el pedido de detención. La resolución tiene una variante con respecto a otras causas por delitos de lesa humanidad, en las que centralmente se señaló la persecución política e ideológica como causal. Esta resolución además trata de hacer hincapié en una confluencia de intereses entre el sector empresario y los militares. La resolución funda su acusación aceptando además las pruebas que demuestran la persecución que ejerció el Ingenio Ledesma hacia los trabajadores para impedirles el reclamo de sus derechos sociales, y en el caso de Aredes, por la decisión de intentar cobrarle impuestos adeudados a la empresa azucarera. Después de este primer paso, que reconoce la complicidad de sectores de la burguesía argentina en los crímenes de lesa humanidad, sería menester profundizar la investigación por otros hechos similares ocurridos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Es emblemático el de Mercedes-Benz. Quizás algunos testimonios de ex trabajadores de empresas de la zona de Quilmes, por ejemplo, lo que era Colinos o Sayar, destapen alguna otra olla de grillos que involucre a otra de las familias patricias argentinas, esas de tradición, familia y propiedad. En la música vamos a escuchar a Miguel de Molina, uno de los cantantes mimados de la burguesía local hace décadas. Nos canta La Bien Pagada. Me voy de tu vera, orvía mellía, que paga con oro tus canes morenas. No maldigas paya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo todo lo perdí. Bien paga, si tú eres la bien paga, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de pané bien paga, bien paga, bien paga, fuiste mujer. No te engaño, quiero a otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Na te pío, na me llevo. Entre esas paredes dejo sepultar penas y alegría que te he dado y me diste, y esas joyas que ahora pa' otro lucirá. Bien paga, si tú eres la bien paga, porque tus besos compré. les da por un puñado de pané bien paga, bien paga, bien paga. Fuiste mujer. Para vos, gato, que te mandaste un regarrón esta semana. Político, botón, ¿me está escuchando? Llegó el rinconcito del scratch, no te salvá acá, ¿eh? Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. En el rinconcito del scratch vamos a enfocar otra vez nuestras baterías de bilis contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. El ex motonauta salió de su dorado letargo y su deliberado mutismo y en un acto, especie de plenario, organizado por la agrupación La Juan Domingo en un céntrico hotel porteño, se mandó un discurso de más de media hora, todo un récord para su habitual parquedad. En el acto hubo cerca de 300 dirigentes y abundaron las críticas a la política económica del gobierno nacional, demostrando una vez más la certeza del viejo dicho que dice que el muerto se asusta del degollado. Y es que, con el desastre que resulta la administración provincial, ¿qué podría aportar Scioli para solucionar los males de todo el país si ni siquiera puede hacer frente a los que le plantea una provincia cuya gestión hace muchos meses que se borró a la hora de dar la cara por sus deudas, sobre todo en políticas sociales? Indudablemente, el 8 de noviembre ha ocasionado un fenómeno que por otra parte está de moda, aunque en la ficción: los zombies o el regreso de los muertos vivos. Felizmente, las ristras de ajo no han aumentado mucho con la galopante inflación. Van a ser muy necesarias de aquí al 2015. Vamos a escuchar un rock viejito de Creedence Clearwater Revival, Up Around the Bend, doblando la curva. Sinking ship behind. Come on the rising wind. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. David Simon es un productor y guionista norteamericano, creador de dos series televisivas que no tienen absolutamente nada que envidiarle a las más costosas superproducciones o tanques de Hollywood. The Wire, ya dijimos, y lo volvemos a reiterar, es por lejos la mejor de todas las series norteamericanas y desnudaba crudamente todas las contradictorias tramas de la mayor democracia del mundo y el desmoronamiento paulatino de sus lazos sociales. Acá en la Argentina solo está editada en DVD la primera de las cinco temporadas que duró esta excelencia. Simon produjo otra joya, Generation Kill, en donde dibuja con trazo fino la mentalidad estereotipada, peligrosamente mística y determinista de los comandos de infantería de élite de los ejércitos norteamericanos, en este caso durante la guerra de Irak. Su tecnología, su fundamentalismo, sus refuerzos espirituales y anfetamínicos para hacer frente a las tensiones bélicas son un fresco duro e inquietante. Ahora, David Simon produce la serie Trem, que va por la tercera temporada y se puede ver en el HBO. La serie está ambientada en New Orleans, esa ciudad que apareció con su drama a cuestas en los medios después del desastre que ocasionó el huracán Katrina hace unos años, hecho que a algunos les permitió descubrir que en los Estados Unidos abundaban los pobres. New Orleans es una ciudad colorida donde la mayoría de su población es negra. Es mítico y tradicional su carnaval, el Mardi Gras, que compite en belleza e imaginación con el de Río o el de Venecia, aunque los aventaja en música y transgresión. Jazz, blues, country, bounce, una especie de hip hop. Artistas como Dr. John, Elvis Costello y otros que no son conocidos pero son una maravilla aparecen en esta serie, que no solamente es musical, sino más que nada una cruda pintura social. Lucha de clases, racismo, la permanente recreación de una cultura que no se resigna solamente a la supervivencia. Trem toma su nombre de uno de los barrios más emblemáticos de New Orleans, muy cerca de Conway Square, donde el mito recuerda que los esclavos negros inventaron el jazz, la música más libre que existió y existe. Vamos a escuchar por Paco Ibáñez, uno de los cantores que estuvo actuando hace unos días en Buenos Aires, Romance del Conde Niño. Niño por amores, es niño y pasó la mar, va a dar agua a su caballo, las mañanas de San Juan. Mientras su caballo bebe, él canta dulce cantar. Todas las aves del cielo se paraban a escuchar. La reina estaba labrando, la hija durmiendo está. Levantaos, alba niña, de vuestro dulce folgar. Sentiréis cantar hermoso la sirenita del mar. No es la sirenita madre la de tan bello cantar, sino es el conde niño que por mí quiere finar.

Mañana también, dos de las cinco centrales sindicales que existen en el fragmentado escenario gremial han convocado a un paro de actividades. La Confederación General del Trabajo, del sector que lidera el camionero Hugo Moyano, antes pilar y aliado del gobierno nacional y hoy tenazmente en la vereda de enfrente, y la CTA antikirchnerista, del sector liderado por Pablo Micheli, organizan la medida de fuerza que además incluirá cortes en lugares estratégicos de acceso a la ciudad autónoma de Buenos Aires y en el resto del país. El espacio convocante probará pues el verdadero alcance de sus fuerzas, y más allá de las marcadas diferencias de óptica y de intereses que hay entre ambos sectores convocantes, y que está claro que no los une el amor sino el espanto, el escenario político parece imponer la búsqueda de una respuesta a los reclamos de los trabajadores. Difícilmente, sin embargo, el trabajador común se puede sentir representado por alguna de las cinco vertientes que conforman el espectro sindical argentino, y las variantes de construcción de un sindicalismo de otro cuño todavía están muy lejos de ser mayoritariamente representativas. Sin embargo, hay que hacer un ejercicio de imaginación bastante arduo para suponer que en la medida de fuerza planteada estén prioritariamente presentes los reclamos reivindicativos más urgentes de la clase trabajadora. Esto es, una considerable mejora en los salarios caídos durante los últimos dos años, el trabajo en negro del cual el Estado es el principal impulsor, y el trabajo precarizado que también tiene el visto bueno del gobierno. Difícil que para las burocracias sindicales estos ejes prioritarios no se negocien, mucho más en estas coordinaciones donde, como dice Dichepolín, está la Biblia junto al calefón. Vamos a escuchar a Herman Hermes, No Milk Today. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn in today. But all that's left, the company was gay, we turned night to day. As music played, so faster did we dance. We felt it both at once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for all, a symbol of the dawn. Stands for all, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn night today. But all that's left is a place dark and lonely, a terraced house in a mean street back of town. All that's left is a place dark and lonely, a terraced house in a mean street back of town. All that's left is a place dark and lonely, a terraced house in a mean street back of town. FM FM 106.3. Radionauta. Y ya estamos en el final del programa. Nos quedó afuera el caso de secuestro y violencia de género en Coronel Suárez, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Un caso que no por su similitud, sino por su contexto, nos hace recordar la violencia latente en esas ciudades chicas de sociedades cerradas que vemos en algunas películas de ficción. La rabia de Agustina Carri se me viene a la memoria, que son repentinamente sacudidas por hechos que tienen gran repercusión mediática. Ya están los chicos de la sobremesa de Chaplin. Mañana quizás haga paro, pero no voy a la movilización porque, como dicen los náufragos, tengo los zapatos rotos. Chao. Zapatos rotos y ese tanto caminar, lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Me decían mis amigos que nací para triunfar, llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad. Zapatos rotos, zapatos rotos, con esa falla, ¿a dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás. Tírale un hueso, tírale un hueso, pobre sabueso que flaco está. Lo tengo rengo, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar. Tengo mis zapatos rotos, pero tengo que llegar. Lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad. Taca, taca, taca, taca. Ya me acerco a mi destino, queda poco por andar. Si la suerte me acompaña, mucha plata he de ganar. Zapatos rotos, zapatos rotos, con esa falla, ¿a dónde vas? Voy con pobreza, hueso que flaco está, lo tengo.